Uno estar aquí en la casa piensa mucho, muchas cosas. Y pues también la ansiedad de que mi mamá es enfermera y todo el tiempo está en riesgo allá afuera y todo es muy raro e Claro, inestable. me imagino. Sí, porque además el ver, le había comentado a Camilo, creo que era, que el ver noticias y estar constantemente, bueno, saturándose de información que obviamente nos llega por todos los medios, Facebook y demás, es un poco estresante y siempre tiene, ejerce presión sobre lo, pues sobre cada uno. Entonces, es, obviamente no es estar desinformado, pero tampoco saturarse, pues porque además con el encierro se vuelve un poco caótico la situación. Gracias, Jessica. ¿Simón está? ¿O alguien sabe algo de Simón? Vamos a escribirle por el grupo a ver si. ¿Me pueden decir cuál es Simón? Simón es Simón es el de grande. historia. Sí. Ah, ok. Grandote, medio monito de gafas. Ok, sí. Es como medio calvito. Andrés Felipe García está. No. ¿Saben quién es Andrés Felipe? No. Creo que Leiden es Felipe, no sé. No sé si lo estoy confundiendo con... Es que con... Bueno. Bueno, chicos, el fin de la clase de hoy es hacer un sondeo primero de quienes están ingresando a los encuentros. Al comienzo se empezó por clase. Yo vuelvo y aclaro que la evaluación que se hizo fue conjunta. Todo el grupo estuvo de acuerdo y es, hasta ese momento eran aproximadamente 19 personas, ¿sí? Creo que ese día llegó a 20 en los que ingresaron. No, lo, como dije en el chat, los que no han entregado no hay problema, los que quieren cambiarla, no, digamos, no sé, corregir con lo que les puse y quieren cambiar eso, pues tranquilos, voy a, pues yo no sé si no he cerrado notas y no lo haré hasta que no sepa qué va a ocurrir, porque con esa contingencia pues no podemos decir como nada que vaya en contra de lo humano, por decirlo de alguna manera. No obstante, yo también como docente tengo una serie de dudas que deseo que ustedes me ayuden a resolver como para saber cuál va a ser el derrotero, ¿cierto? Obviamente en el claustro se decidió que fueran encuentros y esa es como la idea, pero que también por lo que leí, si el grupo está de acuerdo, se puede avanzar en temas. Haciendo un sondeo de las personas que ingresan, yo hablé con algunos que no habían ingresado, Alejo, bueno, Manu, que ya nos está acompañando hoy. Y otros, igual, John Edison y otros que no están hoy, son constantes en los encuentros. Los únicos que no es el chico que les manifesté, que no, no sé quién es, Luis Gabriel López, no tengo idea quién es, no, no, no sé ni siquiera si en algún momento estuve en una de nuestras clases, porque no, no sé. Bueno, hablé con Wesley, que también me dijo que, bueno, me dio como sus razones, y Valeria Valencia, que sería como los únicos tres que no están. El resto son constantes, o al menos están pendientes de las actividades. Previendo eso, la idea es que vayamos pensando, no lo, pues, la idea no es que lo decíamos hoy, pero sí lo pensemos, y es si quieren que se adelante temas, si no quieren, y simplemente vamos hablando de los temas como conversaciones inmersas en las clases, o cómo vamos a proceder, ¿cierto? Lo dejo para que lo tomemos al final. Hoy la idea no es estar, como les dije, las 4 horas, porque es demasiado tedioso a través de internet, además porque no nos estamos viendo, la idea es que sea muy amena la clase, ¿cierto? Y el punto, digamos, focal de hoy, entre lo que es el arte, es la percepción, y en ese encuentro vamos a hablar de la imagen. Ustedes se leyeron voluntariamente unos textos, un texto específico, ustedes podían escoger el capítulo porque eran muy cortos. La idea es que sigamos haciendo esa serie de ejercicios donde ustedes, motivados o no motivados, porque entiendo perfectamente que hay días en que se despierta uno muy bien, otros no tanto. De hecho, le voy a quitar el carácter serio a la clase, no es una clase, es un encuentro. y por tanto también se puede uno un tanto burlar de la situación, ¿no? O verla desde, hablando de la teoría de la percepción, la puede tratar de ver desde su propia realidad, ¿cierto? Es un ejercicio que les voy a proponer ahorita muy sencillo. Y les digo ejercicio porque es como más bien una serie de juegos que ustedes vayan formulando. Pero quiero que tengamos en cuenta unas cosas específicas de la materia, y es, uno, no todos entregaron el trabajo, el primero, que por mí, si estuviésemos en una normalidad académica, no habría ningún inconveniente, yo dejaría totalmente quietas las evaluaciones, pero vuelvo y reitero que me preocupa sobremanera, que dado el paro y todas las inconvenientes que tuvimos previamente, no tengan un 40% a la hora de decidir sobre un semestre. Eso me preocupa bastante porque no creo que después de un paro tan largo, ustedes estar en clases o encuentros en clases previas y después de encuentros virtuales, se quiera perder pues como todo lo que ya se hizo en materias. Se está tratando por todo medio de que ustedes no abandonen los encuentros, no solamente por la universidad, sino por contribuir al conocimiento de cada uno desde algún aspecto. El aspecto no es solamente conocimiento por conocimiento, pues porque no podemos desconocer lo humano en este momento de todo lo que se está viviendo, y en ese sentido, y hablando de la imagen y la teoría de la percepción, se vuelve muy interesante que cada uno formule cuál es esa percepción de la realidad que tiene, ¿sí? Y ahí también estamos hablando de arte, porque obviamente, como ya había dicho previamente y ustedes lo pudieron haber leído, el arte no se exime de la percepción, el arte no se exime de la humanidad, y la humanidad es esto que estamos viviendo, esta realidad que nos envuelve de muchas maneras. Para eso, esas como las invitaciones a que pensemos qué va a pasar. No con el semestre, pues porque para eso está el claustro. Creo que hay una, lo que mandó Isabel sobre los estudiantes que van a también empezar a tomar decisiones, pero los invito a ser muy partícipes, porque igual entiendo que hay una palabra que me dijeron hace unos días, y es la resiliencia, y es la capacidad que tiene un sujeto para, no le estoy hablando en el ámbito psicológico, incluso la estoy hablando desde la misma noción artística, es la capacidad que tiene el sujeto para reincorporarse a una situación de manera positiva, ¿sí? Y al reincorporarse puede, pues la idea es que lo haga de manera asertiva, pero también hablando de una época, he podido notar o analizar de que pues la época a la que ustedes pertenecen, y teniendo en cuenta que todos tienen diversas edades, no es muy resiliente. Hay un gran ejemplo de eso, y es que recorté hace poco con esa situación de las cancelaciones, que un semestre anterior una chica me dijo, canceló el semestre, y posteriormente me dijo que era que no me había entendido una clase. Yo le dije, pero pues uno no entiende una clase, no es para cancelar, uno puede pedirle a la profe asesorías, etcétera. Y ella me dijo, no, es que yo no iba a ser capaz con eso. Es un ejemplo muy trivial, pero es para decirles también que esta situación que estamos viviendo nos puede llevar desde lo más normal del mundo y poder, nunca va a ser igual, como dijo Jessica, y también lo reitero, creo que Tatiana, nunca va a volver a ser igual, pero la idea es que cómo lo tomamos nosotros, ¿cierto? Y cómo desde la que tenemos una posición. Yo decía una posición política, pero es porque uno también es un sujeto político. Pero obviamente también está el marco mental, qué estamos pensando, cómo nos adaptamos a una situación que creo pues que estamos de acuerdo con que es nueva para todos. Y obviamente, ¿qué hacemos? ¿Cierto? No, yo estoy hablando de mi materia, pero supongo que todos tienen múltiples materias, y estoy hablando también de las prácticas que después no sé cómo están haciendo. Para, no sé, hacer una escultura. Creo que también los profes están utilizando metodologías para que ustedes se sientan más cómodos y por toda índole no renuncien como a ese espacio, teniendo en cuenta lo que decían otros compañeros, y es que no creo que la casa sea pues como, no para todos sea el espacio ideal de trabajo, de inspiración en el caso del artista, o bueno, el artista genio, sino el artista obviamente requiere una serie de concentraciones. Entonces, pensando en eso, se ha ahondado pues desde la misma facultad para que ustedes no renuncien y podamos tomar desde eso cotidiano inmerso en las clases. Como reitero, me preocupa un tanto lo de el porcentaje de las notas. Eso me tiene pensando bastante, porque supongamos que estos estudiantes que faltan, bueno, es la obligación pues como ponerlos al día. Pero hasta el momento, hasta el día de hoy, ya terminamos unidad 1. Podríamos empezar la unidad 2, que es la categoría de la belleza en el arte, ¿cierto? La cuestión estética. Para eso necesitaríamos tomar decisiones, que ustedes estén de acuerdo o no, y que quieran afrontarla, pues abordarla, o si les parece muy acelerado, más bien hacerlo como implícito en la clase. Eso lo vamos a retomar un poco ahorita, ¿sí? ¿Cuál es la idea de la metodología de hoy que yo les propongo para que sea muy tranquila? Y por eso digo quitarle un poco el carácter de clase. Y eso quiere decir que ustedes estén muy activos en la participación y aportando, ¿cierto? Habíamos quedado en que la idea era que compartieran el trabajo que hicieron, tanto en la presentación, pues en el PowerPoint, perdón, en la primera entrega, que valía el 20%, y la segunda es que compartieran los que hicieron este ejercicio, pues como de la segunda parte de la clase pasada, que era el mapa mental y conceptual. La idea es que lo hagan, si desean pueden compartir pantalla sin ningún problema, y si no, lo pueden hacer simplemente con la voz, no tengo inconveniente. Y que sea conversado, como digo, que los compañeros puedan preguntar, que puedan proponer también otras, digamos, otras novedades respecto a lo que están exponiendo los compañeros, exponiendo o compartiendo, ¿no?, los compañeros, ¿sí? Termino esos 10 minutos dando las instrucciones de cómo va a ser la metodología que vamos a tener hoy. Después vamos a hacer como un ejercicio. Propongo que sean 3 segmentos de 40 minutos, acá ya agotamos uno, y posteriormente otros 2 donde ustedes van a como exponer. Si se extiende, pues haríamos una parte del tercer segmento, pero la idea es que eso no sea tan largo. Recuerden que después de cada 40 minutos, la idea es que vuelvan a ingresar al mismo link, y les cuento que para la próxima clase, para el próximo encuentro, voy a tratar de que no sea por Zoom, sino por Meet. Pero yo tengo que solicitar esa plataforma y en Meet entonces no se cortaría tanto, no sería por segmento, sino que podríamos hacer 2 horas de corrido y terminar. ¿Qué les parece? ¿Los escucho? ¿Quién ahorita quiere empezar? Cuéntenme qué están pensando. ¿Cuál es su ideal de una clase virtual? ¿Cómo? Disculpe, ¿puede volverme a repetir qué es lo que se va a hacer en los primeros segmentos de este encuentro? Que ahorita cuando lo estaba mencionando hubo un problema con el audio. Sí, Isa, tranqui. La idea es que ustedes expongan y la idea es que ustedes le compartan a sus compañeros el trabajo que hicieron. Muy sucintamente, claro, porque hay unos trabajos que tienen varios segmentos, incluyendo videos muy creativos que hicieron. Entonces ustedes deciden si solamente muestran el video o si exponen y les comparten a los compañeros como la experiencia de ese recorrido virtual que hicieron, ¿sí? Y la segunda parte es que hagan, también socialicen los mapas que hicieron en grupos, porque de ahí viene un ejercicio que vamos a hacer muy interesante, pero eso sería pues para que ustedes lo hagan individualmente desde su cotidianidad, vuelvo a que el tema de hoy es como la percepción, la imagen de lo que tiene mucho que ver con lo que leyeron voluntariamente cada uno, ¿sí? Y con eso como que empezaríamos los otros 40 minutos. Quisiera saber quién quiere empezar ahorita, es muy voluntario, pues no. La idea es que no se sientan como muy presionados, tampoco es que me tengan que elaborar una gran presentación, simplemente es compartirnos ese recorrido que hicieron, cómo fue que lo estructuraron y a qué conclusiones llegaron, pues qué se les quedó de esa experiencia. Entonces quisiera saber quién quiere comenzar y bueno, quién quiere comenzar y quién quiere seguir. ahorita después de que empecemos el segundo fragmento. Profe, pues, no sé, yo tengo un video que había grabado mi exposición incluso. Entonces, para mis compañeros que me están escuchando, el video dura alrededor de 8 minutos. Si ellos están de acuerdo en que lo ponga con el audio, está bien. Yo comenzaría. Ok, ¿quién más? Isa empezaría entonces, ¿quién más? Profe, yo puedo también hacerlo después de Isabel. Listo, Isa, Laura. Yo. Juan. Sí, Juan, dinos. Voy después de Laura. Listo, Isa, Laura, Juan, ¿quién más? O vamos que fluya. Podemos hacerlo así. Sí. Con Isa, sí, Laura y Juan. Y ya de acuerdo a cómo vayan avanzando, ya miramos quién. Pregunto, ¿alguien sabe de Salomé? ¿Alguien sabe algo de Mariana? Tampoco la veo. A Mariana sí está. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo han estado, chicos? Es que me gusta saludar, pues quiero saber quiénes son los que están como más ausentes, porque sí me preocupa, de pronto también pueden estar en alguna situación difícil y lo desconocemos. Mariana, cuéntanos cómo has estado. Bien, igual perturbada por la situación, porque no deja de ser difícil, pero yo duermo todo el día, pues eso no es bueno, yo sé que no es bueno, pero en eso me la paso, las horas de sueño son como muy complejas de llevar, o sea, me acuesto como súper tarde, me despierto muy tarde, y en la tarde también duermo, pero es como porque no se encuentra más que hacer, uno quiere como ahondar en temas que a uno le interesan y qué tal, pero a ver, pues no se siente uno como muy motivado desde el lugar, uno entiende la situación y que está uno la afecta como de manera muy directa, entonces se ven como muy afectados como las ganas, a uno se le merma, entonces uno, pues yo por ejemplo, es que eso me pasa, yo me la paso pero durmiendo literal, y me despierto y en la madrugada hago trabajos y es como mi forma de sobrellevar esto, este encierro. Ok, Mariana, no, pues igual es comprensible. Yo creo que a todos nos pasa de formas distintas, pero nos llega a todos. Gracias, Mariana. Veo que está Kenneth, Johnny Edison. Ahorita les damos la palabra a ellos cuando comience otra vez los nuevos 40 minutos. Lo que voy a hacer es que en 4 minutos se va a cortar. Voy a guardar la presentación, entonces sería en 10 minutos, yo les envío nuevamente, perdón, se vuelven a conectar, yo les aviso, es el mismo link, ¿listo? ¿A qué horas entonces exactamente, profe? No, 10 minutos, inmediatamente me acuerdo y les aviso por el grupo de WhatsApp que se conecten, que empiecen a ingresar, ¿listo? Yo creo que gracias. Estos 3 minutos nos da para que Kenneth o John Edison nos cuente cómo están, que serían los que nos faltan. Kenneth, John Edison, ¿están? Hola a todos, ¿qué más? ¡Hola! Bueno, profe, yo creo que como todos, esta situación no es fácil de sobrellevar. Hay días en los que uno, digamos que sobrelleva esto de una mejor manera y tiene ánimo para hacer ciertas actividades, no sé, leer, ver pelis, de pronto escribir algo, dibujar, pero sí hay días en los que definitivamente uno siente que no es capaz de aguantar más el encierro, como que hace falta salir, correr, encontrarse con gente. Y bueno, y los días en los que uno sale a hacer mercado o alguna vuelta, encontrarse con gente en la calle es como, pues como una cuestión de desconfianza también, porque es como, tenemos que mantener la distancia, entonces es como un contacto bastante distante. Entonces, afecta también. Pero bueno, es por la salud y el bienestar de todos. Entonces, a esperar, a resistir. Y gracias, Edison. Tienes razón cuando dices que hay una preocupante situación con esto de los afectos. Les contaba que hace poco estuve pues como haciendo una vuelta en un banco y para mí fue muy preocupante ver ancianos, le conté creo que a Isa, ver ancianos haciendo una fila por una pensión que no les pasan pues como en una tarjeta, no se las consignan en una tarjeta. Entonces creo que como dijo Estefanía, también nos especulan un poco, vuelvo a la teoría de la percepción, nos especulan muy poco sobre esa realidad. O sea, lo que estamos viviendo no es lo que nos dicen que estamos viviendo, eso porque aún no estoy tratando como el tema económico. Y en cuestión de afectos es difícil porque incluso para mí se me acercaban pues, viejitos a preguntarme cosas y era como, bueno, señor, no se aproxime tanto por su salud y por la mía, pero yo no quería hacer eso. Es decir, pues me da miedo por mi familia, pero es como que hasta dónde puede llegar uno a distanciar tanto al otro que produzca una especie de incluso de no sé si llamarle asco o no me toque porque hay un montón de cosas que se nos están pegando. Entonces yo creo que ahí, en mi caso, pues apelo mucho a lo humano, no era capaz, pero era también con miedo, obviamente, de no enfermarme yo y no enfermar a otros. Pero creo que es peligroso hasta dónde podemos llegar con la cuestión de los afectos y cómo podremos recuperar eso, pues como hablando en un futuro. Eso de la percepción lo ampliaremos un poco en el próximo encuentro, va a ser como más una conversación con un texto que voy a sugerir, por si lo quieren leer. Cuando les